Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus amados. ¿Cuál es la verdad de lo justo en esta conversación que hemos tenido de las bendiciones de los justos? Capítulo 12 enfoca esta situación. Bueno, ayer mirábamos el capítulo 11, quizás quedaron muchas cosas por decir, pero usted tiene la posibilidad de ir a la Biblia y leérselo completo, buscar algún comentario, encontrará cosas que maravillosas. En todo lo que hemos estado conversando, en todos estos textos, hay una clara diferencia entre un camino y el otro. Por ejemplo, aquí en Proverbios capítulo 12, comenzando desde el verso 1 en adelante, dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Luego dice: el bueno alcanzará favor de Jehová, mas el condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma de sus huesos. Está mostrando una clara diferencia entre los dos caminos, entre las elecciones que se hace, aquel que hace buenas elecciones y el que hace malas elecciones, aquel que puede considerarse como un hombre sabio y aquel que se considera como un hombre insensato. Hay varias palabras que son bien decidoras. Mira, estoy pensando aquí, dice: mas la raíz de los justos no será removida. Ahora, ese concepto de raíz, ¿no es cierto?, da solidez, pero también podría perfectamente, si el hombre es insensato, su raíz ser removida, porque a veces fijamos con terquedad, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos la razón, que tenemos un bien, que tenemos un camino, que tenemos cultura, somos inteligentes, somos sabios, tenemos todo lo que queremos del mundo, pero esa raíz, si no es justicia, si no es el camino de la verdad, va a perecer, como lo está diciendo acá, de alguna manera, el sabio. Porque el que ama la instrucción, ¿te acuerdas tú que en algún momento el sabio va a decir: mira, no le des instrucción a un necio, porque no te va a escuchar, vas a perder? Va a ser incluso, se menciona en algún momento, va a ser como darle las perlas a los cerdos, dice él. Pero aquí dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría. En otras palabras, si yo estoy amando la reprensión de Dios, esa conducta que me dicen estos textos, entonces estoy en el buen camino. Mas el que aborrece la reprensión, dice él, es ignorante. Aunque sea muy sabio, muy inteligente, si no acepta estos consejos, que son tan simples, pero de tanta profundidad en su contenido y especialmente en la acción que debemos tomar detrás del fíjate consejo. Que ahí en el verso 13 dice: el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Bueno, aquí habla claramente de las mentiras. Fíjate, hoy día no sé si habrá alguien que pueda decir: yo no he mentido nunca y yo no miento. Generalmente se miente sin necesidad. La mentira está tan arraigada, es un hábito que traemos desde pequeño, porque siempre se ha utilizado la mentira, aunque nuestros padres siempre nos orientaban y nos enseñaban a decir siempre la verdad, pero bastaba con que uno hiciera una maldad y empezaba a pensar al tiro cómo la iba a justificar. Claro. Y eso creo que lo traemos desde la época de nuestros primeros padres, que empezaron a justificarse. Esa justificación generalmente se hace por medio de mentiras. Es muy difícil decir: sí, yo lo hice, yo quebré esto, yo quebré el vidrio, estaba jugando, yo desobedecí. No, es que me caí, es que me resbalé, es que me empujaron, es que... Es como alguien que dice, o el niño dice: yo no quebré ese vaso, pero ahí está el vaso quebrado. Entonces, esto de... Tú usaste una palabra allí que es prevaricación, ¿ah? Sí. Está dado, y es bien fuerte la alusión que se hace, porque está dado especialmente a los jueces cuando dictan, sí, a sabienda, ¿no es cierto?, alguna sentencia que es injusta. Eso es más o menos la idea de lo que sería prevaricación. Entonces aquí, cuando tú hablas del versículo Estoy pensando aquí en el versículo 13 que tú le diste: el impío es enredado en la prevaricación de sus labios. Oye, está apuntando a los líderes también, de quienes claro conducen, sí, ya sea un país, una iglesia, lo que sea. Fíjate que esa líder. Palabra se usa hasta hoy día en justicia. En jurisprudencia, sí. Claro, todavía se usa esto de el dictamen, el dictamen que puede dar en forma injusta, sabiendo que es injusto la sentencia que está dando. Uy, uy, uy. ¿Cuántos jueces irán a tener que dar cuenta de esto? Porque solamente Dios sabe y conoce esto. Entonces, creo que si tomaran en serio estas palabras, muchos jueces a lo mejor cambiarían sus... Exactamente. Por eso le digo que este es un libro que está lleno de proverbios, de dichos, pero que nos ayudarían a tener un camino realmente maravilloso en la vida y de convivencia sana, pero lamentablemente el mundo no va hacia ese enfoque, va hacia otro camino. Por eso que incluso este sabio, acuérdese usted que estamos hablando de no un tema, aunque no hemos ido hacia el justo, ¿no es cierto?, la verdad de los justos, pero él enfoca muchas cosas y a veces como que no tienen relación, pero sí la tienen. El hombre, dice, será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. En otras palabras, lo que hablas no queda en el aire para Dios. Ahora, toma atención a todas estas situaciones, claro, y lo que hacemos, sí, con las manos, que es nuestro trabajo. Fíjate, San Agustín dijo: cuando se ha quebrantado el respeto por la verdad, aun cuando estuvieres ligeramente debilitado, todas las cosas serán dudosas. Dice que el peor castigo que puede tener un mentiroso es que después, aunque diga la verdad, no le cree. Nadie le cree. Tenemos que tener presente esto. Los labios mentirosos le son abominación a nuestro Dios. Declara que la santa ciudad no entrará, a la santa ciudad no entrará ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira. Bueno, tenemos que tener presente esto. Tenemos que tomar la decisión de erradicar la mentira de nuestros labios. Pero para eso es una lucha diaria, a cada momento. Orar a Dios sinceramente y decirle: Señor, ayúdame a ser veraz, ayúdame a no mentir. Porque siempre está la mentira presente. Tú sales atrasado de la casa, ¿ah? Y lógicamente, si sales atrasado, no vas a llegar a la hora. Pero por el camino vas pensando qué es lo que vas a decir. Y cuando llegas a la reunión, o te encuentras con la persona a quien había citado, o llegas al trabajo, inmediatamente, había un taco de vehículos, me costó tanto tomar movilización, en fin, una y otra cosa. La persona sabe que es mentira. Está consciente. Está justificando. Está tratando de justificar. Y lo peor de todo, que hay oportunidades cuando nadie quería preguntarle nada, nadie se le ocurrió preguntarle. Pero la persona lo dice sin que a nadie le haya preguntado. Y una mentira inútil. Mira, en relación a esto de las palabras, él dice, sabios consejos en realidad: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué diferencia? Golpes de espada, castigo, mas la lengua del sabio es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Claro, porque cuando tú lanzas una mentira, a veces tienes que lanzar otra para poder arreglar la mentira anterior. Porque alguien te pregunta, ¿pero cómo sucedió eso? Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en él de los que piensan el bien. Qué lindo, consejos del sabio para este día y para nuestra vida. Gracias por su atención, los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. ¿Cuándo fue la última vez que mintió? ¿Cómo se sintió cuando lo hizo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.